Radio UPN presenta Hablemos de, un programa del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Yo soy Sonia Ortega y el día de hoy saludo con mucho gusto a mi compañera Wendy Durán. ¿Cómo estás, Wendy? Bien, muchas gracias, Sonia. Es un placer saludar a nuestro auditorio. Y también saludo con mucho gusto a mi compañera Diana Torres. Hola a todos, es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes. Esto es Hablemos de, y el día de hoy hablemos de educación no formal. Así es, en todos los ámbitos de nuestra vida diaria estamos siempre aprendiendo, en nuestro entorno familiar, con los amigos, en el trabajo, en nuestras creencias en casa, ya sean religiosas o no. Con decirles que hasta en los medios de comunicación estamos recibiendo constantemente una educación no formal. Claro, siempre estamos recibiendo mensajes constantes. La educación no formal está presente en nuestra vida cotidiana. No es lo que aprendemos en la escuela o en una aula de clases, sino aquel conocimiento o aprendizaje que no requiere de un certificado o título. Nosotros como estudiantes de la licenciatura en intervención educativa, ya sea que estemos en la línea de educación inicial o en la de gestión, nos interesan todos los campos de la educación. Y la educación no formal es uno de esos modelos de educación. En el segundo semestre de la licenciatura se cursa la materia de intervención educativa, donde hemos revisado a fondo este modelo educativo. Vimos con más detalle el tema y conocimos una parte importante de este modelo educativo, que se denomina animación sociocultural. En todos los momentos de la historia, en todas las sociedades, se han llevado a cabo actividades de animación sociocultural. Sin embargo, se le da este nombre y se estructura como tal hasta mediados del siglo pasado. Hay algo en lo que siempre vamos a estar de acuerdo, y eso es que parte fundamental en la vida de un niño es la educación, ya sea formal o no formal. Y la educación de calidad requiere de conocimientos académicos, pero también de una serie de aprendizajes que potencialicen todas las habilidades. Para reflexionar, aquí tenemos la frase del día. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras de Samos, filósofo y matemático griego, siglo V a.C. Los que saben, opinan. Por eso, aquí tenemos la opinión del experto. Y para ampliar el tema y darnos un panorama más acertado de lo que es animación sociocultural, nos acompaña el día de hoy el profesor Hugo Carmona, quien precisamente imparte la materia de intervención educativa en el segundo semestre de la carrera. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Cuéntenos, profesor, ¿qué debemos conocer de animación sociocultural? ¿Qué es animación sociocultural? Bueno, es un método de intervención que tiene acciones de práctica social dirigidas a animar, a dar vida, a poner en relación a los individuos y a la sociedad en general con una adecuada tecnología y mediante la utilización de instrumentos que potencien el esfuerzo y la participación social y cultural. A nosotros como próximos interventores de educación, bueno, en educación, ¿para qué nos sirve conocer en qué consiste la animación sociocultural? Bueno, la animación sociocultural es una propuesta que surge a partir de los cambios que ha habido en la sociedad de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista social, los cambios productivos, el tiempo libre que ahora existe con mayor espacio, de tipo económico, por ejemplo, la globalización y la liberalización, perdón, de la economía, que obliga a la especialización, se mueven grandes capitales y la influencia económica domina a la sociedad. De ahí la importancia de poder tener una alternativa educativa dentro del campo de lo no formal, para poder desarrollar aquellas comunidades menos favorecidas. Muy bien, profesor. ¿Quién hace en este momento animación? ¿Qué profesionales hacen animación sociocultural? Bueno, podríamos pensar que sociólogos, que antropólogos pudiera ser, que estén trabajando algo de animación sociocultural, psicólogos inclusive, pero a mí me parece que el perfil del interventor educativo es el más adecuado a esta función, dadas las competencias que desarrolla en esta institución y las posibilidades que tiene de impactar a la sociedad en esos términos. Por eso es importante para nosotros, ¿no?, que nos enfoquemos más que en una educación formal, en una educación no formal, y si es en la animación sociocultural, pues qué mejor, ¿no? Por eso le decía yo que sí, qué importancia tenía para nosotros como estudiantes de la UPN, como estudiantes de la LIE, el saber en qué consiste. Es como nuestro próximo campo laboral, ¿no? Sí, Bueno, es importante entender que la intervención educativa va a tocar aquellos nichos que la educación formal no trabaja. ¿De qué estamos hablando? De la educación no formal, de la educación informal. Son espacios de trabajo donde la comunidad, en términos sociales, no tiene ninguna atención, ha estado relegada, ¿no? Grupos étnicos, minoritarios, que requieren de este tipo de proyectos, y ustedes los conozcan para poder desarrollar mejor a la sociedad. Podemos hablar de animadores profesionales en el área sociocultural, en el área cultural, en el sector comunitario, en centros de atenciones sociales, en el espacio de ocio y tiempo libre. Pero con una especialización podemos trabajar ya con niños específicamente, jóvenes o ancianos, podemos trabajar con grupos que tengan alguna dificultad como discapacitados, ancianos o aquellos grupos marginados, inmigrantes. Los animadores de barrio son fundamentales, ¿no?, para recuperar a los jóvenes de los uh-huh. espacios de drogas. Y... Claro. Era también un punto que tocábamos mucho, ¿no? El tenerlos ocupados en algo que es cultura, deporte, actividades artísticas, de alguna forma va a evitar que estén más cercanos a un medio dañino, ¿no?, como son las drogas, el alcohol, claro, esos vicios. Sí, por supuesto, ¿no? El recuperar a la juventud en esos términos, que no tienen oportunidades dadas las condiciones económicas uh-huh. que actualmente se viven en el país y específicamente en Querétaro, claro, pues nos va a permitir recuperarlos y poder trabajar con ellos en áreas que se requiere para el desarrollo de los mismos sujetos. Pues, profesor, le agradecemos su presencia. Ha sido un placer tenerlo aquí en la cabina con nosotros. Muchas Muy gracias. Amable, muchas gracias por la invitación. Al contrario. El dato es... ¿Sabías que la música, la danza y las artes interpretativas y escénicas, así como la pintura y los deportes en general, son actividades ligadas directamente con la animación sociocultural? La animación sociocultural complementa la educación de un alumno y ayuda a descubrir sus cualidades y talentos para poderlos potenciar y desarrollar. Sí, y es importante porque en el futuro tendremos que diseñar diversos proyectos de intervención y conocer todas las alternativas y campos de educación donde podemos intervenir. Y ahora que sabemos lo que es la animación sociocultural, es importante conocer los espacios donde podemos llevarla a cabo. Esto es Espacio Educativo. La aplicación de un proyecto de intervención educativa en animación sociocultural se puede llevar a cabo en bibliotecas, museos, asociaciones culturales, casas regionales, grupos de teatro, grupos corales, parques recreativos y deportivos y centros penitenciarios. Es importante recalcar que la Universidad Pedagógica Nacional no nos están formando para ser docentes. Sí, qué bueno que lo mencionas. Nosotros no vamos a salir de aquí siendo maestros. Por eso es de gran importancia conocer todos los campos de la educación. Sí estamos estudiando pedagogía, sí estamos estudiando educación, pero en realidad nosotros estamos destinados a hacer proyectos que en un futuro puedan hacer un cambio en nuestra sociedad. En nuestra próxima emisión hablaremos a detalle de las actividades culturales y artísticas que se utilizan para hacer un proyecto de intervención educativa en el campo de animación sociocultural. Gracias por acompañarnos en esta emisión del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional. Recuerden que la educación es parte importante de la vida misma y en UPN estamos conscientes de esta tarea. Gracias por escucharnos y por hacer posible este espacio. ¿Se despiden de ustedes? Wendy Durán, Diana Torres y Sonia Ortega. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hablemos de... ¡Hasta pronto! Esto fue Hablemos de, un programa realizado por Radio UPN Querétaro, mayo 2013. Conducción, Sonia Ortega, Wendy Durán y Diana Torres. Locución, Lidia Rodríguez, Yuset Gutiérrez y Nayeli Antonio. Control técnico, Luis Manuel Arias. Producción general, Sonia Ortega. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.